Además, quiero añadir que el día 20 de enero, creo, el sábado 20 de enero, o el viernes 20 de enero, la casa o la residencia de Monseñor Adán Ramírez, que es el deán del Cabildo Catedralicio de Caracas, también fue de alguna manera asaltada o trataron de causar amedrantamiento, porque hubo destrozos en su casa, la apedrearon. Entonces uno va sumando lo de Monseñor Adán Ramírez más las dos acciones de ayer, y ya uno se da cuenta de que hay alguna línea y hay también algún elemento que los une, y no son pues acontecimientos aislados, sino que más bien da la impresión, pareciera que se trata de eventos preparados para causar amedrentamiento a la Iglesia Católica, que ha tenido pues una postura muy clara frente al gobierno, señalando las debilidades, dificultades, problemas, la crisis que vive el país,